señor Marcos Tejo. Sí, soy yo. Vengo de la Subsecretaría de Control de Cabezas Domésticas. La última inspección fue hace casi 5 meses, ¿verdad? Sí. Dame que te firmo y déjame seguir durmiendo. El inspector lo mira primero sorprendido, después con autoridad y, subiendo el tono de voz, le dice, como me dijo. ¿Dónde está la hembra, señor Tejo? Mira, el gordo Pineda me llamó para decirme que solo necesitaban una firma. El inspector anterior no tuvo drama. Se refiere al señor Pineda. No trabaja más en el sector. Él siente un escalofrío que le recorre la columna vertebral. Trata de pensar qué hacer. Si el inspector llega a descubrir que Jazmín está embarazada, lo van a mandar al matadero municipal, pero, peor que eso, le van a sacar al hijo. Trata de ganar tiempo para pensar qué hacer. Le dice, pasa y tómate unos mates que estoy dormido. Dame unos minutos que me termine de despertar. Le agradezco, pero tengo que seguir. ¿Dónde está la hembra? Dale, entra. Contame qué le pasó a Pineda. El inspector duda. Él transpira, intenta disimular los nervios. Bueno, pero no me puedo quedar mucho tiempo. Se sientan en la cocina. Prende el fuego y pone la pava. Prepara el mate mientras habla de cualquier cosa, del tiempo, de lo mal que están los caminos por esa zona, de si le gusta el trabajo. Cuando le da el mate, le dice, me esperas unos minutos que me lavo la cara. Volví ayer de un viaje largo y casi no dormí. Me despertaste con los bocinazos. Pero antes de los bocinazos estuve aplaudiendo un buen rato. 96, sí. Discúlpame. Pero tengo el sueño pesado, no te escuché para nada. El inspector está incómodo. Se nota que se quiere ir, pero la mención del nombre de Pineda fue lo que lo hizo entrar y quedarse. Va al cuarto y ve que Jazmín está en la cama, quieta. Cierra la puerta y va al baño a lavarse la cara. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Vuelve a la cocina y le ofrece unos bizcochitos. El inspector los acepta con desconfianza. Lo rajaron al gordo Pineda. El inspector tarda en contestar. Se tensiona. ¿Cómo lo conoce? Trabajé con él, cuando éramos unos pibes. Somos amigos. Fuimos inspectores juntos. Hacíamos tu trabajo cuando casi ninguna normativa era la definitiva, las fuimos adaptando. El inspector parece relajarse un poco y lo mira con otros ojos. Con cierta admiración. Agarra otro bizcochito y esboza algo que parece una sonrisa. Yo recién arranco, hace menos de 2 meses que estoy. Y al señor Pineda lo ascendieron. No lo tuve como jefe, pero dicen que fue un gran jefe. Él siente alivio, pero lo disimula. Sí, es un tipazo el gordo. Espérame un segundo. Va al cuarto y busca el celular. Marca el número del gordo. Va a la cocina. Gordo, ¿cómo estás? Mira, estoy acá con uno de tus inspectores. Quiere que le muestre a la hembra, yo estoy sin dormir, la tengo en el galpón, tengo que abrirlo, es un lío, no era que firmaba ya otra cosa. Le pasa el celular al inspector. Sí, señor. Claro. No lo teníamos informado. Sí, desde ya. Usted no se preocupe. El inspector deja el mate de lado, busca en el portafolio y le entrega un formulario y una lapicera. Le sonríe de manera artificial, tensa. Es una sonrisa que esconde muchas preguntas y una amenaza, ¿qué está haciendo con la hembra? ¿La está gozando? ¿La está usufructuando para algo ilegal? Ya vas a ver cuando el gordo Pineda no esté más. Ya vas a ver, vos que tenés couranita, te la voy a hacer pagar. Él lo ve claro. Ve las preguntas y la amenaza velada, pero no le importa. Sabe que puede truchar un certificado de faenado domiciliario, que en el frigorífico tiene todo lo que necesita, que ya no puede depender del gordo Pineda, no después de esta visita. Quiere que se vaya, quiere volver a dormir, aunque sabe que ya no va a ser posible. Le devuelve el formulario y le pregunta, ¿te sirvo otro? El inspector se para despacio. Guarda el formulario y le dice, no, gracias. Sigo. Él lo acompaña a la puerta y le da la mano. El inspector no le aprieta la mano, se la pone blanda, sin vida, para que él haga el esfuerzo de saludarlo, de sostener esa mano que parece una masa amorfa, un pez muerto. Antes de darle la espalda, el 97 inspector lo mira a los ojos y le dice, qué fácil sería el trabajo si todos pudiesen firmar y nada más, no. Él no le responde. Le parece una impertinencia, pero la entiende. Entiende la impotencia de ese inspector joven que necesita alguna irregularidad para que su día valga la pena, de ese inspector que sabe que hay algo sospechoso en toda la escena y que tiene que renunciar a hacer su trabajo, de ese inspector que se nota que no es corrupto, que nunca hubiese aceptado una coima, que es un tipo honesto porque todavía no entiende algunas cosas, de ese inspector que le recuerda tanto a él mismo cuando era joven, antes del frigorífico, de las dudas, de su bebé, de la muerte diaria, seriada, y pensaba que el cumplimiento de las normativas era lo más importante y que en algún lugar inalcanzable de su mente se alegraba de la transición, de ese trabajo nuevo, de formar parte de ese cambio histórico, de estar pensando reglas que la gente iba a tener que cumplir mucho después de que él desapareciera del mundo, porque las normativas, pensaba, son mi legado, mi marca. Nunca imaginó que él mismo iba a ignorar su propia ley. 98.8 Cuando se asegura de que el inspector ya se fue, de que el auto ya pasó la tranquera, vuelve a su cuarto, desata a Jazmín y la abraza. La abraza fuerte y le toca la panza. Llora un poco y Jazmín lo mira sin entender, pero le toca la cara despacio, como si lo estuviera acariciando. 99.9 Tiene el día libre. Prepara unos sándwiches, agarra una cerveza y un poco de agua para Jazmín. Busca la radio vieja, la que usaba cuando Coco y Paglis todavía vivían y se va con Jazmín debajo del árbol donde están enterrados. Se quedan los dos, a la sombra, escuchando jazz instrumental. Suenan temas de Miles Davis, Coltrane, Charlie Parker, Dizzy Gillespie. No hay palabras, solo música y el cielo de un azul tan inmenso que resplandece y las hojas del árbol que se mueven apenas, y Jazmín que está apoyada sobre su pecho en silencio. Cuando pasan un tema de Thelonious Monk que él separa y levanta despacio a Jazmín. La abraza con cuidado y se empieza a mover, a balancearse. Jazmín primero no entiende y parece incómoda, pero después se deja llevar y sonríe. Él la besa en la frente, en la marca de fuego. Bailan lento, aunque el tema es rápido. Se quedan el resto de la tarde debajo del árbol y él cree sentir cómo Coco y Paglis bailan con ellos. 110 Se despierta con el llamado de Nélida. Hola, Marcos, ¿cómo estás, querido? Tu papá está un poco descompensado, nada grave, pero necesitamos que vengas, si es posible hoy. Hoy no lo creo, mañana mejor. No me estás entendiendo. Necesitamos que vengas hoy. Él no le responde. Sabe lo que significa el llamado de Nélida, pero no lo quiere decir, no puede ponerlo en palabras. Ahora salgo, Nélida. Deja a Jazmín en el cuarto. Sabe que va a tardar. Le prepara comida y agua para todo el día. La llama a Mari y le dice que no va a ir al frigorífico. Maneja a toda velocidad. No porque piense que va a cambiar las cosas o porque crea que va a poder ver a su padre con vida, sino porque la velocidad lo ayuda a no pensar. Prende un cigarrillo y maneja. Empieza a toser, fuerte. Tira el cigarrillo por la ventana, pero sigue tosiendo. Siente algo en el pecho, como si fuese una piedra. Se lo golpea y tose. Frena al costado de la ruta y apoya la cabeza en el volante. Se queda en silencio intentando respirar. Está justo en la entrada del zoológico. Mira el cartel roto y despintado con los animales dibujados que rodean la palabra, zoo, que ya casi no se ven. Se sale del auto y camina hasta la entrada. El cartel está sobre el arco adintelado construido con piedras disparejas. Trepa por las piedras porque no es demasiado alto, y se queda parado detrás del cartel. Empieza a patearlo, a pegarle, a moverlo hasta que logra tirarlo. El sonido del cartel chocando contra el pasto es seco, como un golpe. Ahora ese lugar no tiene nombre. Llega al geriátrico y en la puerta lo espera Nélida, que lo abraza. Hola, querido, ya te imaginas, no. No te lo quería decir por teléfono, pero necesitábamos que estuvieras acá hoy, para los trámites. Lo lamento tanto, querido, tanto, tanto. Él solo le dice, quiero verlo ahora. Sí, querido, ven y que te llevo al cuarto. Nélida lo lleva al cuarto del padre. Hay mucha luz natural y está completamente ordenado. En la mesa de luz hay una foto de su madre con él en brazos cuando era un bebé. Hay frascos con pastillas y una lámpara. Se sienta en una silla al lado de la cama donde el padre está acostado, con las manos cruzadas sobre el pecho. Está peinado y perfumado. Está muerto. ¿Cuándo fue? Hoy muy temprano. Murió mientras dormía. Nélida cierra la puerta y lo deja solo. Le toca las manos, pero están heladas y no puede evitar sacar las suyas. No siente 101 nada. Quiere llorar, abrazarlo, pero mira ese cuerpo como si fuese el de un extraño. Piensa que ahora el padre está libre de la locura, del mundo atroz, y siente algo que parece alivio, pero en realidad es la piedra en el pecho que se agranda. Se asoma a la ventana que da al jardín. Ve un colibrí justo a la altura de sus ojos. Parece que lo mira, por unos segundos. Él quisiera tocarlo, pero el colibrí se mueve rápido y desaparece. Piensa que no hay manera de que algo tan hermoso y pequeño haga daño. Piensa que, quizás, ese colibrí es el espíritu del padre que lo está despidiendo. siente que la piedra se mueve en el pecho y se larga a llorar. 102.11 Sale del cuarto. Nélida le pide que la acompañe para firmar los papeles. Entran a su oficina. Le ofrece un café que él rechaza. Nélida está nerviosa, mueve los papeles, toma un poco de agua. Él piensa que esto debería ser una rutina para ella y que no debería retrasar el trámite como lo está haciendo. ¿Qué te pasa, Nélida? Ella lo mira con desconcierto. Nunca había sido tan directo, ni tan agresivo. No, nada, querido, es que tuve que llamar a tu hermana. Lo mira con algo de culpa, pero con decisión. Es que son las reglas del geriátrico y no hay excepciones, querido. Vos sabes que yo te adoro, pero pongo en riesgo mi trabajo. Mira si después tu hermana viene y nos arma un escándalo. Nos ha pasado. Está bien. En otro momento él la hubiese consolado con alguna frase del estilo, no te preocupes, o, no pasa nada, pero ese día no. Tendrías que firmar el consentimiento para cremarlo. Tu hermana ya me lo mandó firmado de manera virtual, pero me aclaró que no puede asistir a la cremación. Nos podemos ocupar nosotros de contactarnos con la casa de sepelios si a vos te parece. Sí, me parece bien. Claro que a la cremación tendrías que asistir, para corroborarla. Ahí te van a dar la urna. Está bien. ¿Vas a querer hacer un simulacro de funeral? No. Claro, ya casi nadie los hace. Pero la reunión de despedida, sí. No. Nélida lo mira sorprendida. Toma más agua, y se cruza de brazos. Tu hermana quiere hacer una reunión y, legalmente, tiene derecho. Entiendo que vos te quieras negar, pero ella está decidida a despedirlo. Él respira hondo. Siente un cansancio demoledor. La piedra, ahora, le ocupa todo el pecho. No va a discutir con nadie. Ni con Nélida, ni con su hermana, ni con toda la gente que va a ir a ese simulacro de velatorio, al que le llaman, despedida, para quedar bien con su hermana, esa gente que nunca conoció al padre, que jamás se ocupó de preguntar cómo andaba. Después se ríe y contesta, bueno. Que lo haga. Que se ocupe de algo, al menos. De una sola cosa. Nélida lo mira con sorpresa y algo de lástima. Entiendo tu enojo y tenés razón, además, pero es tu hermana. La familia es una sola. Él trata de pensar cuál fue el momento en el que Nélida pasó de ser una empleada 103 en un geriátrico a ocupar el rol de una persona que se cree con derecho a dar consejos y a opinar y a caer una y otra vez en frases hechas, en clichés irritantes. Dame los papeles, Nélida. Por favor. Nélida se retrae. Lo mira descolocada. Él siempre fue amable con ella, hasta cariñoso. Le da los papeles en silencio. Él firma y le dice, quiero que lo cremen hoy, ahora. Sí, querido. Después de la transición se aceleró todo. Vos espérame en la salita que yo me ocupo. Lo van a pasar a buscar en un coche común, ¿sabes? Los fúnebres no se usan más. Sí, eso lo sabe todo el mundo. No, bueno, yo te lo aclaro porque hay mucha gente despistada, que cree que las cosas, en este sentido, no cambiaron. ¿Cómo no van a cambiar después de los ataques? Salieron en todos los diarios. Nadie quiere que le coman al familiar muerto yendo al cementerio, Nélida. Discúlpame, estoy nerviosa. No pienso con claridad. Yo lo quería mucho a tu papá y me resulta tan difícil todo esto. Se hace un silencio largo. Él tampoco va a concederle esa disculpa. La mira con impaciencia. Ella se altera. Sé que no me corresponde, Marcos, pero vos estás bien. Ya sé que esta noticia es muy triste, pero hace un tiempo que te noto raro, con ojeras, con cara de cansado. Él la mira sin responderle, y ella sigue, y bueno, después vos vas con el coche y en todo momento vas a estar al lado de tu papá, incluso en el momento de la cremación. Lo sé, Nélida. Ya pasé por esto. Ella se pone blanca. Claro, no lo había pensado y ahora cae en la cuenta. Se para con rapidez y le dice, discúlpame, soy una vieja idiota, discúlpame. Y sigue pidiéndole disculpas hasta que llegan a la salita donde él se sienta y ella le ofrece algo de tomar para, después, alejarse en silencio. 104.12 vuelve a su casa con las cenizas del padre en el auto. Están en el asiento del acompañante porque no sabía dónde poner la urna. El trámite fue rápido. Vio el cuerpo del padre entrando en el horno, despacio, en el ataúd transparente. No sintió nada, o quizás alivio. La hermana ya lo llamó 4 veces al celular. No la atendió. Sabe que es capaz de ir a su casa a buscar las cenizas, sabe que es capaz de cualquier cosa con tal de cumplir con la convención social de despedir al padre. Va a tener que atenderla eventualmente. Pasa por el que fue el zoológico, el que ahora no tiene nombre. Es tarde, pero frena. Todavía hay algo de luz natural. Baja del auto y agarra la urna con las dos manos. Mira el cartel en el piso y entra. Camina directo al aviario. Ni siquiera piensa en la fosa de los leones. Escucha gritos, pero están lejos. Deben ser adolescentes, piensa, deben ser los que mataron a los cachorros. Llega al aviario y sube la escalera que lo lleva al puente colgante. Se acuesta mirando el techo vidriado, el cielo naranja y rosa, la noche que se acerca. Recuerda cuando el padre lo llevó al aviario. Se sentaron muy juntos en los bancos que había abajo y el padre le habló durante horas de las distintas especies de aves, de sus costumbres, de los colores de las hembras y de los machos, de las que cantaban de noche o de día, de las que migraban. La voz del padre era como un algodón de colores brillantes, suave, enorme, bellísima. Nunca lo había escuchado así, no desde la muerte de la madre. Y cuando subieron al puente colgante, el padre le señaló el vitral del hombre con alas acompañado por pájaros y sonrió. Le dijo, todos dicen que cayó porque voló demasiado cerca del sol, pero voló, ¿entendés, hijo? Pudo volar. No importa caer, si fuiste un pájaro al menos por unos segundos. Se queda un rato silbando una canción que cantaba su padre, Summertime de Gershwin. El padre siempre ponía la versión de ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Decía, es la mejor, es la que me emociona hasta las lágrimas. Un día vio a sus padres bailando al ritmo de la trompeta de Armstrong. Estaban en penumbras y se quedó un rato largo mirándolos en silencio. El padre acarició a la madre en la mejilla y él, siendo muy chico, sintió que eso era amor. No podía ponerlo en palabras, no en ese momento, pero lo supo en el cuerpo como cuando se reconoce algo verdadero. La que intentó enseñarle a silbar fue su madre, pero a él no le salía. Un día el padre lo llevó a caminar y le enseñó. Le dijo que cuando su madre lo intentara otra vez él tenía que disimular, tenía que parecer que le costaba y después que le saliera. Cuando pudo silbar frente a su madre ella dio pequeños saltos de alegría, aplaudiéndolo. Recuerda cómo desde ese día los tres silbaban juntos, como un terceto desprolijo, pero alegre. La hermana, que era un bebé, los miraba con ojos brillantes y sonreía. 105 se para, abre la tapa de la urna y tira las cenizas desde el puente. Las ve caer despacio. Dice, chau, pa, te voy a extrañar. Baja, sale del aviario, y camina hasta los juegos para chicos. Se agacha y junta arena, la suficiente para llenar la urna. Es arena con basura, pero no hace el esfuerzo por limpiarla. Se sienta en una de las hamacas y prende un cigarrillo. Cuando lo termina lo apaga dentro de la urna y cierra la tapa. Eso es lo que va a recibir la hermana, una urna con arena sucia de un zoológico abandonado sin nombre. 106-13 vuelve a su casa con la urna en el baúl. La hermana ya lo llamó muchas veces. Lo vuelve a llamar. Él mira el celular con impaciencia. La pone en altavoz, hola, Marquitos, ¿por qué no te veo? Estoy manejando. Ah, claro. ¿Cómo estás con lo de papá? Bien. Te llamaba para decirte que estoy organizando la despedida en casa. Me parece lo más práctico. Él no contesta. La piedra en el pecho se mueve, crece. Quería pedirte que me trajeras la urna hoy o mañana. También puedo ir a tu casa a buscarla, aunque no sería lo ideal por la distancia, ¿viste? No. ¿Cómo que no? No. Ni hoy, ni mañana. Cuando yo te diga. Pero, Marqui. Pero nada. Te la voy a llevar cuando yo quiera y la despedida la vas a hacer cuando a mí me venga bien. ¿Te queda claro? Bueno, sí, entiendo que estés mal, pero podrías hablarme con otro tú. Él corta la comunicación. 107-14 llega a su casa tarde. Está cansado. Estuvo monitoreando a Jazmín en el celular todo el día. Sabe que está durmiendo. No le abre la puerta del cuarto. Va a la cocina y agarra una botella de whisky. Se queda en la hamaca paraguaya acostado, tomando. No hay estrellas en el cielo. Es una noche cerrada. Tampoco hay luciérnagas. Es como si el mundo entero se hubiese apagado y quedado en silencio. Se despierta con el sol, que le pega en la cara. Mira la botella vacía, tirada a un costado. No entiende dónde está hasta que se mueve y la hamaca se balancea un poco. Sale de la hamaca a los tumbos y se sienta en el pasto con el sol de la mañana en el cuerpo. Se agarra la cabeza con las manos. Le duele. Se acuesta en el pasto y mira el cielo. Es de un azul incandescente. No hay nubes y piensa que si estira los brazos puede tocar el azul de tan cerca que lo siente. Sabe que soñó y recuerda el sueño perfectamente, pero no quiere pensar, solo quiere perderse en ese azul radiante. Baja los brazos, cierra los ojos y deja que las imágenes y sensaciones del sueño se proyecten en su cerebro, como una película. Está en el aviario. Sabe que es antes de la transición, que todavía no hay nada roto. Está parado en el puente colgante que no tiene los vidrios que lo protegen. Mira al techo y ve la imagen del hombre volando en el vitral. El hombre lo mira. Él no se sorprende de que la imagen tenga vida, pero deja de mirarlo porque siente el ruido ensordecedor de millones de aleteos. Pero no hay pájaros. El aviario está vacío. Vuelve a mirar al hombre, a Ícaro, que ya no está en el vitral. Cayó, piensa, se derrumbó, pero voló. Baja la vista y ve a los costados del puente, en el aire, colibríes, cuervos, peteullos, jilgueros, águilas, mirlos, ruiseñores, murciélagos. También hay mariposas. Pero todos están estáticos. Parecieran vitrificados, como las palabras de Urlet. Como si estuviesen dentro de un ámbar transparente. Siente que el aire se vuelve más liviano, pero los pájaros no se mueven. Todos lo miran con las alas abiertas. Están muy cerca, pero él los ve lejos, ocupando todo el espacio, todo el aire que respira. Se acerca a un colibrí y lo toca. El pájaro cae al piso y se estrella como si fuese de cristal. Se acerca a una mariposa con las alas de un azul claro casi fosforescente. Las alas tiemblan, vibran, pero la mariposa está quieta. La agarra con las dos manos, teniendo mucho cuidado de no lastimarla. La mariposa se convierte en polvo. Se acerca a un ruiseñor, lo va a tocar, pero no lo hace. Deja su dedo muy cerca porque le parece muy hermoso y no lo quiere destruir. El ruiseñor se mueve, aletea un poco y abre el pico. No canta, grita. Grita de manera estridente y desesperada. Es un alarido cargado de odio. Él se va, corre, huye. Sale del aviario y el zoológico está a oscuras, pero puede ver figuras de hombres. Se da cuenta de que esos hombres son el mismo repetido al infinito. Todos están con la boca abierta y desnudos. Él sabe que 108 dicen algo, pero el silencio es total. Se acerca a uno de los hombres y lo sacude. Necesita que hable, que se mueva. El hombre, el mismo, se desplaza con una lentitud exasperante y mientras lo hace va matando al resto. No les pega con una maza, no los estrangula, no los acuchilla. Solo les habla y ellos, el mismo, van cayendo uno a uno. Después ese hombre, el mismo, se acerca y lo abraza. Lo hace tan fuerte que él no puede respirar y forcejea hasta que logra soltarse. El hombre, el mismo, intenta acercarse y decirle algo al oído, pero él se va corriendo porque no quiere morir. Mientras corre siente que la piedra del pecho se balancea y lo golpea en el corazón. Del zoológico pasa a un bosque. En los árboles cuelgan ojos, manos, orejas humanas y bebés. Se sube a uno de los árboles para agarrar a uno de los bebés, pero cuando lo logra, cuando lo tiene en los brazos el bebé desaparece. Se sube a otro árbol y el bebé se convierte en un humo negro. Se sube a otro árbol y las orejas se le pegan al cuerpo. Intenta sacárselas como si fuesen sanguijuelas, pero le arrancan la piel. Cuando llega al bebé de ese árbol ve que está cubierto de orejas humanas y que ya no respira. Entonces ruge, aúlla, roa, berrea, ladra, maulla, cacarea, relincha, rebuzna, grazna, muge, llora. Abre los ojos y solo ve el azul deslumbrante. Entonces, grita de verdad. 109-15 tiene que irse. Le deja comida y agua a Jazmín. Apenas abre la puerta ella lo abraza con fuerza. Hace tiempo que no la deja sola tantas horas. La besa rápido, la sienta en los colchones con cuidado y cierra la puerta con llave. Se sube al auto. Tiene que ir al laboratorio Valka. Marca el celular de Crew. Hola, Marcos. Ya me dijo Mari. Lo siento tanto. Gracias. No es necesario que vayas al laboratorio. Les puedo avisar que vas más adelante. Voy a ir, pero es la última vez. El silencio de Krieg es pesado. No está acostumbrado al tono con el que le están hablando. De ninguna manera. Necesito que vayas vos. Voy a ir hoy. Después voy a entrenar a otra persona para que vaya. No me estás entendiendo. El laboratorio es uno de los clientes que más pagan, necesito al mejor ahí. Estoy entendiendo perfectamente. No voy a ir más. Por unos segundos Krieg no dice nada. Bueno, quizás no es el mejor momento para hablarlo dadas las circunstancias. Este es el momento y es la última vez que voy o mañana entrego mi renuncia. ¿Cómo? No, de ninguna manera, Marcos. Entrena a una persona. Empieza cuando quieras. No se habla más del asunto. Tómate el tiempo que necesites para descansar. Hablamos en otro momento. Él corta sin despedirse. Detesta a la doctora Valka y a su laboratorio de horrores. Para entrar al laboratorio tiene que entregar su documento, le hacen un escáner anal, tiene que firmar varios papeles y lo revisan en un cuarto especial para ver si tiene cámaras o cualquier cosa que comprometa la confidencialidad de los experimentos que hacen. Un guardia de seguridad lo acompaña al piso donde lo espera la doctora. Ella no debería hacer ese trabajo, el de hablar con empleados de un frigorífico para que le seleccionen a los mejores especímenes, pero la doctora Valka es obsesiva, detallista, y según le dice siempre, los especímenes lo son todo, necesito precisión si quiero tener éxito. Le exige que sean PGP, los más difíciles de conseguir. Los modificados, los descarta sin miramientos. Le pide las cosas más ridículas como medidas de extremidades exactas, ojos juntos o separados, que tengan la frente hundida, gran capacidad orbitaria, que cicatricen rápido o lento, orejas grandes o pequeñas y la lista cambia cada vez que la visita con pedidos insólitos. Si un espécimen no cumple con los requisitos se lo devuelve y pide un descuento general por haberla hecho perder tiempo y dinero. Por supuesto, él ya no se equivoca. 110 El saludo siempre es frío. Él le da la mano, pero ella invariablemente lo mira como si no entendiera y hace un gesto con la cabeza, algo que se asemeja a un saludo. Doctora Valka, ¿cómo le va? Me acaban de dar uno de los premios más prestigiosos a la investigación e innovación. Por lo tanto, estoy muy bien. Él la mira sin contestarle. Solo está pensando que es la última vez que la va a ver, que es la última vez que va a escucharla, que es la última vez que va a entrar a ese lugar. Como él no la felicita, y ella espera una felicitación, le pregunta, ¿qué? No dije nada. Lo mira desconcertada. En otro momento él la hubiese felicitado. Es que el trabajo que hacemos en el laboratorio Valka es de vital importancia porque, al experimentar con estos especímenes, los resultados son otros. Con avances sustanciales que jamás hubiésemos logrado con los animales. Nosotros ofrecemos un concepto distinto y avanzado del manejo de los especímenes y nuestros protocolos de trabajo se cumplen de manera férrea. Ella sigue hablando, como siempre, con el mismo discurso formateado por un equipo de marketing, con esas palabras que se parecen a la lava de un volcán que nunca cesa, pero es una lava fría y viscosa. Son palabras que se le pegan al cuerpo y él solo siente repulsión. ¿Qué? Le pregunta la doctora porque, en algún lugar del monólogo, estaba esperando una respuesta que él no le va a dar porque dejó de escucharla. No dije nada. Ella lo mira extrañada. Él siempre fue atento. Siempre la escuchó y habló lo justo y necesario para que ella sintiera que él estaba interesado. La doctora Valka nunca le va a preguntar si está bien, si le pasa algo porque él es solo un reflejo de ella, un espejo para que ella siga hablando sobre sus logros. Ella se levanta. Le va a hacer el recorrido de siempre, ese recorrido que las primeras veces le daba arcadas, dolor de panza, pesadillas. Es un recorrido inútil porque él solo necesita la lista con el pedido y que le explique los casos más complejos de conseguir. Pero a ella le interesa que él entienda con precisión cada experimento para que le consiga los ejemplares más adecuados. La doctora Valka agarra el bastón y se para. Tuvo un accidente con un espécimen hace unos años. Según lo que se sabe, un asistente se descuidó dejando una jaula entreabierta. Cuando la doctora, que se queda trabajando hasta altas horas, fue a hacer el recorrido de control, el espécimen la atacó y le comió parte de la pierna. Él cree que el asistente no se descuidó. Cree que se vengó porque Valka es famosa por la exigencia y el maltrato con sus empleados, por sus comentarios hirientes, pero como su laboratorio es el más grande y prestigioso la gente resiste, hasta que no lo hacen más. Él sabe que al principio la llamaban a escondidas la doctora Mengele, pero experimentar con humanos también se naturalizó y ella pasó a ganar premios. 111 Cuando camina se balancea y habla. Pareciera que necesitara sostenerse con las palabras que salen de la boca sin descanso. Le repite siempre los mismos discursos, lo difícil que es, todavía en ese siglo, ser mujer y profesional, que la gente la sigue prejuzgando, que recién ahora está logrando que la saluden a ella y no a su asistente, que es hombre, pensando que es el director del laboratorio, que ella eligió no formar una familia y socialmente se lo hacen pagar porque la gente sigue pensando que las mujeres tienen que cumplir algún designio biológico, que su gran logro en la vida fue seguir adelante, nunca claudicar, que ser hombre es tanto más fácil, que esa es su familia, el laboratorio, pero nadie logra entenderlo, no de verdad, que ella está revolucionando la medicina y la gente se sigue fijando si los zapatos que usa son femeninos o si se le notan las raíces porque no tuvo tiempo de ir a la peluquería o si subió de peso. Él coincide con todo lo que ella dice, pero no soporta sus palabras, que son como minúsculos renacuajos que se arrastran dejando una estela pegajosa, que reptan hasta acumularse unos arriba de otros y se pudren y vician el aire con un olor rancio. No le contesta porque también sabe que tiene pocas empleadas mujeres, que si alguna queda embarazada ella la desprecia ignorándola. Ella le muestra una jaula y le dice que ese espécimen es adicto a la heroína, que se la están suministrando hace años para estudiar las causas que producen la adicción. Cuando lo anulemos vamos a estudiar su cerebro. Anulemos, piensa, otra palabra que silencia el espanto. La doctora Valka sigue hablando, pero él ya no la escucha. Ve a especímenes sin ojos, a otros enganchados a tubos con los que respiran nicotina a toda hora, a otros con aparatos en la cabeza, pegados al cráneo, a otros que parecen famélicos, a otros con cables que le salen de todo el cuerpo, ve asistentes realizando vivisecciones, ve a otros sacándoles pedazos de piel de los brazos a especímenes sin anestesia, ve ejemplares en jaulas donde sabe que el piso está electrificado. Piensa que el frigorífico es mejor que ese lugar, al menos la muerte es rápida. Pasan por una sala donde puede ver un espécimen en una mesa. Tiene el pecho abierto y el corazón le late. Hay varias personas alrededor, estudiándolo. La doctora Valka se queda mirando por la ventana. Le dice que es maravilloso registrar el funcionamiento de los órganos con el ejemplar vivo y consciente. Que le dieron un sedante leve para que no se desmaye del dolor y, agrega emocionada, qué belleza ese corazón latiendo. No es una maravilla. Él no le contesta. Ella le pregunta, ¿qué? No dije nada, pero ahora le responde mirándola a los ojos, con algo de hartazgo e impaciencia. Ella lo mira en silencio de arriba abajo, como si lo estuviese escaneando. Es una mirada que pretende irradiar autoridad, pero él la ignora. Como si no supiese qué 112 hacer ante la indiferencia de él, lo lleva a una sala nueva, una en la que nunca entró. Hay hembras en jaulas con sus bebés. Se paran frente a una jaula donde la hembra parece muerta y un bebé de unos 2 o 3 años llora sin parar. Ella le explica que sedaron a la madre para estudiar las reacciones del crío. ¿Cuál es el sentido de hacer eso? No es evidente cuál va a ser la reacción. Le pregunta. Ella no le responde y sigue caminando, golpeando el bastón en el piso, marcando cada paso, con ira contenida. A él no le importa que ella se esté impacientando, pero no sepa cómo reaccionar ante todas sus desatenciones. Tampoco le molesta saber que se va a quejar con Krieg. Si se queja, mejor, piensa. Me aseguro de no volver de manera definitiva. Pasan por una sala nueva que él no recuerda haber visto. No entran. Ve por las ventanas que hay animales en jaulas. Llega a distinguir perros, conejos, algún gato. Entonces, le pregunta, ¿están buscando la cura para el virus? Digo, ¿por qué tienen animales? No es peligroso tenerlos. Todo lo que hacemos acá es confidencial. Por eso cada vez que alguien ajeno pisa este laboratorio firma un acuerdo de confidencialidad. Sí, claro. Solo me interesa hablar de los experimentos para los cuales necesito especímenes que me pueden conseguir. La doctora Valka nunca lo llama por su nombre, porque no le interesa memorizarlo. Él sospecha que los animales enjaulados son una fachada. Mientras haya alguien que los estudia, que busca la cura, el virus es real. Es raro que nadie haya encontrado la cura, no. Con laboratorios tan avanzados que hacen experimentos de vanguardia. La doctora no lo mira, ni le responde, pero él siente que los pequeños renacuajos que ella tiene en la garganta están al borde de estallar. Necesito especímenes fuertes. Déjame que te muestre. Lo lleva a una sala en otro piso donde los ejemplares, todos machos, están sentados en asientos parecidos a los de los autos. Están inmovilizados y tienen la cabeza dentro de una suerte de casco que parece una estructura cuadrada conformada por barras de metal. Un asistente toca un botón y la estructura se mueve a gran velocidad golpeando la cabeza del espécimen sobre un tablero sensible que registra la cantidad, velocidad y el impacto de esos golpes. Algunos ejemplares parecen muertos porque no reaccionan cuando los asistentes tratan de despertarlos, otros miran desorientados y con expresiones de dolor. Valka dice, simulamos choques automovilísticos y recogemos datos para que se construyan autos más seguros. Por eso necesito más especímenes machos que sean fuertes, para que resistan varias pruebas. Él sabe que ella pretende que él diga algo sobre el maravilloso trabajo que hacen, 113 un trabajo que puede salvar vidas, pero él solo siente que la piedra le aprieta el pecho. Un asistente se acerca y le da algo para firmar a la doctora. ¿Qué es esto? ¿Cómo que estoy firmando esto ahora? ¿Cómo no me lo trajiste antes? Se lo traje, pero usted me dijo que después. No me podés responder eso. Si yo te digo después, es ahora, más con algo de esta importancia. Te pago para que pienses. Anda. Él no la está mirando, pero ella le dice, la inutilidad de esta gente no tiene nombre. Él no le responde porque cree que trabajar con esa mujer debe ser totalmente desquiciante. Le gustaría decirle que, después, es después y que hablar mal de los empleados solo la muestra a ella como una jefa desleal. Lo piensa mejor y se lo dice, inutilidad. No es usted la que los contrata. Ella lo mira furiosa. Él siente que la lava volcánica, fría y viscosa, va a erupcionar en cualquier momento. Pero ella respira hondo y le contesta, retírate, por favor. le mando la lista directo a Crewe. Esto último se lo dice como una amenaza, pero él la ignora. Quisiera responderle tantas otras cosas, pero la saluda con una sonrisa, se pone las manos en los bolsillos del pantalón y se da media vuelta. Se va silbando por el pasillo mientras escucha cómo los golpes indignados del bastón se alejan poco a poco. 114-16 Cuando está subiendo al auto lo llama su exmujer. Hola, Marcos. Te veo pixelado. Hola, ¿me escuchas? ¿Me podés ver? Hola, Cecilia. Sí, hola. Te escucho, pero mal. Mark. Y se corta la comunicación. Él maneja un rato, frena y la vuelve a llamar. Hola, Cecilia. Estaba en una zona que tiene mala señal. Me enteré de lo de tu papá. Me llamó Nelly. ¿Cómo estás? ¿Querés que nos veamos? Estoy bien. Te agradezco, pero prefiero estar solo. Entiendo. Le vas a hacer una despedida. Marisa se la va a hacer. Claro, era de esperarse. ¿Querés que vaya? No, gracias. No sé siquiera si voy a ir yo. Te extraño, ¿sabes? Él se queda en silencio. Es la primera vez que le dice que lo extraña desde que se fue a lo de su madre. Ella sigue, te veo diferente, raro. Soy el mismo. Es que hace tiempo que te noto más distante. No querés volver a casa. ¿Pretendés que te espere toda la vida? No, bueno, pero me gustaría que hablemos. Cuando yo esté más tranquilo te llamo. ¿Te parece? Ella lo mira con esa mirada que tenía siempre que no podía entender una situación o que algo la superaba. Era una mirada alerta, pero triste, una mirada parecida a la de esas fotos viejas color sepia. Está bien, lo que vos digas. Avísame cualquier cosa que necesites, Marcos. Ok. Que estés bien. Llega a su casa. Abraza a Jazmín y le silbas a Martaim al oído. 115-17 La hermana lo llamó una cantidad innumerable de veces para organizar la despedida al padre. Le aclaró que ella se iba a ocupar de todo, hasta de los costos. Cuando él la escuchó decirlo, primero sonrió y después sintió unas ganas enormes de no verla nunca más. Se levanta temprano porque tiene que llegar en horario a la ciudad. Se baña con Jazmín para controlar que ella no se golpee. Le prepara el cuarto, lo limpia, le deja comida y agua para que esté tranquila por varias horas. Le chequea el pulso y la presión. Desde que se enteró que ella estaba embarazada se armó un botiquín completo, compró libros del tema, se llevó del frigorífico un ecógrafo portátil para chequear a las hembras preñadas que después mandan al coto de caza, y se entrenó para poder atenderla y seguir su estado. Sabe que no es lo ideal pero es su única posibilidad porque, de llamar a un especialista, tendría que dejar constancia del embarazo y mostrar los papeles de la inseminación artificial. Se pone un traje y se va. Mientras maneja, su hermana lo vuelve a llamar. Marquitos. ¿Estás viniendo? ¿Por qué no te puedo ver? Estoy manejando. Ah, bueno, ¿y cuándo llegas? No sé. La gente ya está empezando a llegar. A mí me gustaría tener la urna, ¿viste? Porque sin la urna esto no tiene sentido. Él le corta sin contestarle. Ella lo llama otra vez, pero él apaga el celular. Empieza a reducir la velocidad. Se va a tomar el tiempo que necesite. Llega a la casa de su hermana. Ve a un grupo de personas que entran con paraguas. Se sale del auto y saca la urna plateada del baúl. Se la pone debajo del brazo. Toca el timbre y lo atiende la hermana. Al fin. Le pasó algo a tu celular. No pude volver a llamarte. Lo apagué. Toma la urna. Pasa. Pasa que estás sin paraguas otra vez. Vos te querés morir. Mientras se lo dice, la hermana mira al cielo. Después agarra la urna. Pobre papá. Una vida con tantos sacrificios. Al final, no somos nada. Mira a su hermana y nota algo raro. La mira mejor y se da cuenta de que está maquillada, que fue a la peluquería y que tiene un vestido negro apretado al cuerpo. Nada muy estridente como para que la falta de respeto no sea total, pero sí lo suficientemente producida para lucirse en el que, sin dudas, es su evento. Pasa. Se va a ir lo que quieras. Él pasa al salón donde los invitados están reunidos alrededor de la mesa del comedor. La corrieron contra una pared y pusieron distintos platos con comida para que la gente se sirviera. Ve que la hermana lleva la urna a una mesa más pequeña 116 donde hay una caja transparente que parece de vidrio labrado. Pone la urna dentro de esa caja con cuidado y con cierta altisonancia para que la gente vea el respeto que tiene por el padre. Al lado hay un marco electrónico con fotos del padre que se van alternando, un jarrón con flores y, dentro de una canasta, souvenirs con la foto del padre y la fecha de nacimiento y muerte. Las fotos del padre fueron retocadas. Él no recuerda que el padre se sacara una foto con la hermana y su familia, ni tampoco tiene ningún registro de que el padre haya abrazado a los nietos porque los nietos nunca lo visitaron en el geriátrico. En otra de las fotos aparecen la hermana y el padre en el zoológico. Él recuerda ese día, la hermana era un bebé. La hermana lo borró y se agregó ella. La gente se le acerca y la consuela. Ella saca un pañuelo y se lo pasa por los ojos sin lágrimas. No conoce a nadie. Tampoco tiene hambre. Se sienta en un sillón y empieza a mirar a la gente. Ve a sus sobrinos en una esquina, vestidos de negro, mirando el celular. Ellos lo ven y no lo saludan. Él tampoco tiene ganas de pararse para hablarles. La gente parece aburrida. Comen cosas de la mesa, hablan en voz baja. Escucha que un tipo alto, trajeado, que tiene pinta de abogado o contador le dice a otro, el precio de la carne bajó muchísimo en este tiempo. El bife especial que hace 2 meses te salía una cosa ahora te sale mucho menos. Leí un artículo que relaciona la baja con el hecho de que India se sumó oficialmente a la venta y exportación de carne especial, que antes tenía prohibida, y la venden muy barata, ahora. El otro, un pelado con una cara olvidable, se ríe y dice, y sí, sí son millones. Espera a que se los vayan comiendo y ahí se estabilizan los precios. Una señora mayor se para frente a la urna del padre y mira la foto. Agarra uno de los souvenirs y lo revisa. Lo huele y lo tira de nuevo en la canasta donde estaba. La señora ve que una cucaracha camina por la pared, muy cerca del marco electrónico con las fotos falsas del padre que siguen alternándose. Se asusta, se aleja y se va. La cucaracha se mete en la canasta con los souvenirs. Excepto él, no hay una sola persona en ese lugar que sepa que al padre le encantaban los pájaros, que amaba a su mujer con pasión y que cuando ella murió algo en él se apagó por completo. Su hermana camina con pasos cortos y rápidos de un lado al otro atendiendo a la gente. Escucha que le dice a alguien, nos basamos en la técnica de la muerte por 1000 cortes. Sí, del libro que salió hace poco. Claro, ese que es bestseller. Yo no sé nada, es mi marido el que se ocupa. ¿Qué puede saber la hermana de la tortura china? Se para y se acerca para escuchar más, pero su hermana se va para la cocina. Cuando se acerca a la mesa donde está la comida ve que en una bandeja de plata hay un brazo que está siendo fileteado. Alrededor del brazo, que seguramente fue cocinado al horno, hay lechugas y rabanitos cortados como si fuesen pequeñas flores de loto. La gente prueba y dice, ¡qué delicia! ¡Tan fresco! ¡Qué buena anfitriona que es Marisa! Se nota que quería al padre. Entonces se acuerda del cuarto refrigerado. Camina a la cocina, pero en el pasillo se cruza a la hermana. 117, ¿dónde vas, Marquitos? A la cocina. ¿Para qué necesitas ir a la cocina? Te traigo lo que me pidas. Él no le contesta y sigue caminando. Ella lo agarra del brazo, pero lo suelta porque alguien que la está llamando desde el salón se acerca a hablarle. Llega a la cocina. Siente como un golpe un olor rancio, pero fugaz. Camina hacia la puerta del cuarto refrigerado. Se asoma y adentro ve a una cabeza sin un brazo. La consiguió, la muy turra, piensa. Tener una cabeza doméstica en la ciudad es un signo de estatus que da prestigio. La mira mejor y se da cuenta de que es una PGP porque puede distinguir algunas siglas. A un costado, en la mesada ve que hay un libro. Su hermana no tiene libros. El título es Guía para realizar la muerte por 1000 cortes en cabezas domésticas. El libro tiene manchas rojas o marrones. Siente ganas de vomitar. Claro, piensa, la va a ir descuartizando de a poco con cada evento y lo de la muerte por 1000 cortes debe ser algo de moda para que toda esta gente tenga un tema de conversación. Todos en familia cortando al ser vivo que está en la heladera, basándonos en una tortura china milenaria. La cabeza doméstica lo mira con tristeza. Él intenta abrir la puerta, pero está cerrada con llave. ¿Qué haces? Es su hermana que lo mira con una bandeja vacía en las manos y golpea el piso con el pie derecho. Él se da vuelta y la ve. Siente que la piedra del pecho le estalla. Me das asco. Ella lo mira entre sorprendida e indignada. ¿Cómo me vas a decir eso, justo en este día? Además, ¿qué te pasa últimamente? Tenés la cara desencajada. Me pasa que vos sos una hipócrita y tus hijos, dos mierdas. Él mismo se sorprende del insulto. Ella abre los ojos y la boca. Por unos segundos no le responde. Yo entiendo que estás estresado por lo de papá, pero no me podés insultar así y en mi propia casa. Vos entendés que no tenés pensamiento propio, que lo único que haces es seguir las normas que te imponen. Vos entendés que todo esto que estás haciendo es un acto vacío. Podés llegar a sentir algo de verdad, vos. ¿Alguna vez lo quisiste a papá? Me parece que corresponde una despedida, no. Es lo mínimo que podemos hacer por él. No entendés nada. Sale de la cocina y ella lo sigue diciéndole que no se puede ir, que qué va a pensar la gente, que ahora no se puede llevar la urna, que al menos le puede conceder eso, que está lleno de compañeros de la empresa de Esteban, que está el jefe, que no la puede avergonzar así. Él se para, la agarra del brazo y le dice al oído, si me seguís jodiendo le cuento a todos cómo jamás ayudaste en nada con papá, ¿te queda claro? 118 La hermana lo mira con miedo y se aleja unos pasos. Abre la puerta de la casa y Sale. Ella lo persigue corriendo con la urna. Lo alcanza justo antes de que él abra la puerta del auto. Toma la urna, Marquitos. Él la mira en silencio unos segundos. Se sube al auto y cierra la puerta. La hermana se queda parada sin saber qué hacer hasta que se da cuenta de que está al aire libre sin paraguas. Mira al cielo con temor, se tapa la cabeza con la mano y se va corriendo a la casa. Él arranca y se va, pero antes ve cómo la hermana se mete en la casa con una urna llena de arena sucia de un zoológico abandonado y sin nombre. 119-18 vuelve a su casa. Acelera y prende la radio. Suena el celular, es Marie. Le parece raro el llamado porque ella sabe que él está con la despedida del padre, lo sabe porque Marie lo llamó para pedirle autorización para pasarle a la hermana la lista de sus contactos para invitarlos a la despedida. Por supuesto, él no se la dio y le dijo a Marie que no quería ver a nadie conocido. Hola, Marie. ¿Qué pasa? Necesito que vengas ahora al frigorífico. Yo sé que no es el momento, discúlpame, pero tenemos una situación inmanejable. Por favor, vení ahora. ¿Pero qué pasó? No te lo puedo explicar, lo tenés que ver. Estoy cerca, estaba volviendo a casa. Llego en 10 minutos. Acelera. Nunca la escucho a Marie tan preocupada. Cuando está llegando ve a lo lejos lo que parece un camión parado en medio de la ruta. Cuando está a pocos metros ve, en el asfalto, manchas de sangre. Cuando se acerca un poco más no puede creer lo que está viendo. Uno de los camiones jaula está volcado al costado de la ruta, destruido. Las puertas se rompieron en el impacto o fueron rotas. Ve a carroñeros con machetes, palos, cuchillos, sogas matando a las cabezas que estaban siendo transportadas al frigorífico. Ve desesperación, hambre, ve una locura rabiosa, un resentimiento enquistado, ve asesinato, ve a un carroñero cortándole el brazo a una cabeza viva, ve a otro corriendo y tratando de enlazar a una cabeza que se escapa como si fuese un ternero, ve a mujeres con bebés en sus espaldas macheteando, cortando miembros, manos, pies, ve el asfalto lleno de vísceras, ve a un nene de 5 o 6 años arrastrando un brazo. Acelera cuando un carroñero, con la cara desquiciada y manchado de sangre, le grita algo y levanta el machete. Siente que los fragmentos de la piedra que tenía en el pecho le recorren el cuerpo. Queman, son incandescentes. Entra al frigorífico. Marie, Krieg y varios empleados están mirando el espectáculo. Marie se le acerca corriendo y lo abraza. Ay, perdóname, Marcos, perdóname tanto, pero esto es una locura. Nunca había pasado algo así con los carroñeros. ¿El camión volcó o lo volcaron? No sabemos. Pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor, Marie? ¿Qué hay peor que esto? Lo atacaron a Luisito, el conductor. Estaba herido y no pudo salir a tiempo. Lo mataron. Marcos, lo mataron. Marie lo abraza y no deja de llorar. Krieg se acerca y le da la mano. Siento lo de tu papá. Perdona que te llamamos. 120, hicieron bien. Estas lacras lo mataron a Luisito. Hay que llamar a la policía. Ya llamamos. Hay que ver cómo se contiene a estos negros de mierda. Tienen carne suficiente para semanas, si quieren. Les dije a los muchachos que disparen sin matarlos, para asustarlos. ¿Y qué pasó? Nada. Es como si estuvieran en trance. Como si se hubieran convertido en monstruos salvajes. Hablemos en la oficina. Pero primero le voy a preparar un té a Marie. Entran al frigorífico. Él la abraza a Marie, que no para de llorar y decir que, de todos los conductores, Luisito era uno de sus preferidos, que era un amor de chico, que no llegaba a los 30, tan responsable, que era padre de familia, que tenía un bebé precioso, que la mujer, cómo iba a hacer la mujer ahora, que la vida era injusta, que esos sucios, miserables, que habría que haberlos matado hace tiempo, que son negros de mierda, siempre rondando como cucarachas, que no son humanos, son lacras, son animales. Salvajes, que era una barbaridad morir así, que esa mujer no iba a poder cremar a su propio marido, que cómo no se previó esto antes, que es culpa de todos ellos, que no sabe a qué Dios rezarle si su Dios permite que pasen estas cosas. Él la sienta y le sirve un té. Ella parece recomponerse un poco y le toca la mano. ¿Estás bien vos, Marcos? Hace tiempo que te noto con la mirada distinta, más cansado. ¿Estás durmiendo bien? Sí, Mary, gracias. Tu papá era un amor de persona. Tan honesto. Te conté que yo lo conocí antes de la transición. Se lo había contado muchas veces, pero él le dice que no y pone cara de sorpresa como hace cada vez. Sí, cuando era jovencita. Yo trabajaba como secretaria en una curtiembre y hablé varias veces con él cuando venía a las reuniones con mi exjefe. Y le vuelve a contar que el padre era muy pintón, como vos, Marcos, que todas las empleadas le hacían ojitos pero él nada, ni las miraba, porque se notaba que tu papá tenía ojos solo para tu mamá, se lo notaba enamorado, que siempre fue muy amable y respetuoso, que se veía a la legua que era buena persona. Él la agarra con cuidado de las manos y se las besa. Gracias, Mary. Estás un poco mejor, ¿no te importa que vaya a hablar con Crew? Anda, querido, que hay que resolver esto que es urgente. Cualquier cosa me avisas. Mary se para y le da un beso fuerte en la mejilla y lo abraza. Entra a la oficina de Crew y se sienta. ¡Qué desastre! Las cabezas son una pérdida millonaria, pero lo tremendo es lo 121 de Luisito. Sí. Hay que llamar a la mujer. Eso lo va a hacer la policía. Le van a avisar en persona. Se sabe qué pasó. Si el camión volcó o lo volcaron. Tenemos que revisar las filmaciones de seguridad, pero creemos que lo volcaron. No hubo tiempo de reacción. Fue Óscar el que avisó. Sí, Óscar está de servicio. Lo vio y me llamó. No habían pasado ni 5 minutos que las mierdas esas ya estaban matando a todos. Entonces fue organizado. Pareciera que sí. Lo van a volver a hacer, ahora que saben que pueden. Sí. Eso temo. ¿Qué propones? Él no sabe qué contestar, o sí, sabe perfectamente, pero no quiere. Los pedazos de la piedra le arden en la sangre. Se acuerda del nene arrastrando el brazo por el asfalto. Se queda en silencio. Crew lo mira con ansiedad. Intenta responder, pero tose. Siente que los pedazos de la piedra se le acumulan en la garganta. Se la queman. Quisiera escaparse con Jazmín. Quisiera desaparecer. A mí lo único que se me ocurre es ir ahora y matarlos a todos. A la lacra hay que hacerla desaparecer, dice Crew. Él lo mira y siente una tristeza contaminada, rabiosa. Tose sin parar. Siente que las piedras se desgranaron y son arena en su garganta. Crew le sirve un vaso de agua. ¿Estás bien? Quiere decirle que no está bien, que las piedras lo calcinan por dentro, que no se puede sacar de la mente a ese nene muerto de hambre. Toma el agua, no le quiere responder, pero dice, hay que agarrar varias cabezas, envenenarlas y dárselas. Se queda callado, duda, pero sigue, voy a dar la orden en un par de semanas. Hay que esperar a que se coman la carne que robaron y que nos sospechen. Sería raro que se las demos ahora, cuando nos acaban de atacar. Crew lo mira nervioso. Piensa varios segundos, y sonríe. Sí, es una buena idea. De esa manera, cuando mueran envenenados, va a ser evidente que fue por la carne que robaron. Nadie puede inculparnos. Lo tiene que hacer gente de confianza. Yo me encargo cuando sea el momento. Pero ahora va a llegar la policía, es muy probable que los arresten. No creo que sea necesario. Detesta ser tan eficiente. Pero no deja de contestar, de resolver, de buscar la mejor solución para el frigorífico. 122, ¿a quién van a arrestar? A más de 100 personas que viven en situación carenciada, marginal. ¿Cómo pueden saber quién lo mató a Luisito, a quién van a culpar? Si llega a aparecer en las filmaciones de seguridad quién lo mató, ahí sí, pero para que lleguen a ese momento va a pasar mucho tiempo. Tienes razón. Pueden arrestar a 2 o 3 y vamos a seguir teniendo problemas con el resto. Pero ¿cuántas cabezas necesitamos para matar a todos? A todos no, pero van a morir suficientes para que se vayan. Claro. Esta gente está fuera de la ley. No deben tener ni documentos. La investigación puede durar años. En el ínterin, nos van a voltear más camiones porque ya saben cómo hacerlo. Mañana pongo gente armada para la llegada de los camiones. Sí, eso también. Aunque no creo que se arriesguen. ¿Vos no les viste las caras de salvajes? Sí, las vi. Pero van a estar cansados y alimentados. Igualmente me parece bien que haya gente armada. Bien. Confío en que esto funcione. Él no le contesta. Le da la mano y le dice que va a volver a su casa. Crew le contesta que sí, que vuelva, absolutamente, que lo disculpe por llamarlo justo en ese momento. Cuando está saliendo del frigorífico, vuelve a ver el camión destrozado, las luces azules de la policía que se acercan y la sangre en el asfalto. Quiere sentir lástima por los carroñeros y por la suerte de Luisito, pero no siente nada. 123-19 llega a su casa y va directo al cuarto de Jazmín. En todo el día no miró el celular para controlarla. Es la primera vez, desde que instaló las cámaras, que se olvidó de chequearla. Abre la puerta del cuarto y ve que Jazmín está acostada, con cara de dolor. Se toca la panza y tiene el camisón manchado. Se acerca corriendo y ve que el colchón está empapado de un líquido verde amarronado. Grita, no. Sabe, por todo lo que leyó, que si el líquido amniótico es verde o marrón hay un problema con el bebé. No sabe qué hacer más que alzar a Jazmín y llevarla a su cama para que esté más cómoda. Entonces agarra el celular y la llama a Cecilia. Necesito que vengas ahora. Marcos. Agarra el auto de tu vieja y te venís ya para casa. ¿Pero qué pasó? Vení ahora, Cecilia. Te necesito ahora acá. Pero, no entiendo. Tenés la voz distinta, no te reconozco. No te puedo explicar por teléfono, entendé que necesito que vengas ya. Bueno, sí, ahora salgo. Él sabe que ella va a tardar. La casa de la madre no está en la cuidad, pero tampoco está tan cerca. Corre a la cocina, agarra repasadores y los moja. Le pone paños fríos en la frente a Jazmín. Intenta hacerle una ecografía, pero no puede detectar un problema. Le toca la panza y dice, va a estar todo bien, bebé, todo bien, vas a nacer bien, va a estar todo bien. Le da un poco de agua. No puede dejar de repetir que va a estar todo bien, cuando sabe que su hijo corre riesgo de morir. No puede levantarse y preparar las cosas necesarias para el parto, como hervir agua. Se queda quieto abrazando con fuerza a Jazmín, que a cada minuto está más blanca. Mira el cuadro que está sobre su cama. El cuadro de Sia Goul que su madre tanto quería. De alguna manera, le reza. Le pide a su madre que lo ayude, esté donde esté. Escucha el motor de un auto y se ir corriendo. Abraza a Cecilia. Ella se aleja y lo mira extrañada. La agarra del brazo y, antes de llevarla a la casa, le dice, necesito que tengas la mente abierta. Necesito que dejes de lado lo que puedas sentir y seas la enfermera profesional que conozco. No entiendo de qué me hablas, Marcos. Vení que te muestro. Ayúdame, por favor. Entran al cuarto y ella ve a una mujer en la cama, embarazada. Lo mira con tristeza, con cierto asombro y con algo de desconcierto, hasta que se acerca más y ve que la mujer tiene la marca de fuego en la frente. ¿Qué hace una hembra en mi cama? ¿Por qué no llamaste a un especialista? Es mi hijo. 124 Ella lo mira asqueada. Se aleja unos pasos, se pone en cuclillas y se agarra la cabeza, como si le hubiese bajado la presión. Vos estás loco. ¿Quieres terminar en el matadero municipal? ¿Cómo pudiste estar con una hembra? Estás enfermo. Él se acerca, la levanta despacio y la abraza. Después le dice, el líquido amniótico es verde, Cecilia, el bebé se va a morir. Como si él hubiese pronunciado palabras mágicas, ella se levanta y le dice que empiece a hervir agua, que le traiga toallas limpias, alcohol, más almohadones. Él corre por la casa buscando las cosas que ella le pidió, mientras Cecilia revisa a Jazmín y trata de calmarla. El parto dura varias horas. Jazmín puja instintivamente, pero Cecilia no puede hacerse entender. Él trata de ayudar, pero siente el miedo de Jazmín y se paraliza, solo atina a decir, va a estar bien, todo va a estar bien. Hasta que Cecilia grita que puede ver un pie. Él se desespera. Cecilia le dice que salga, que las está poniendo nerviosas a las dos, que el parto puede ser complicado. Que espere afuera. Él se queda detrás de la puerta del cuarto con la oreja pegada a la madera. No hay gritos, solo escucha que Cecilia dice, dale, mamita, puja, puja, así, dale que vos podés, más fuerza que Yaseil, dale, ma, vamos, vamos, como si Jazmín pudiese entender algo de lo que ella le está diciendo. Después el silencio es total. Pasan los minutos y escucha que Cecilia grita, no, dale, bebé, date vuelta, dale, mamita, puja, dale que casi, casi. Por Dios, ayúdame. No te me vas a morir, carajo, no mientras yo esté acá. Dale, ma, vamos que vos podés. Por unos minutos no escucha nada, hasta que escucha un llanto, entonces entra. Ve a su hijo en brazos de Cecilia, que está transpirada con los pelos revueltos pero con una sonrisa que le ilumina la cara. Es un varón. Él se acerca y lo agarra, lo acuna, lo besa. El bebé llora. Ella le dice que hay que cortar el cordón, que hay que limpiarlo y arroparlo. Se lo dice llorando, emocionada, feliz. Cuando el bebé ya está preparado y tranquilo, Cecilia se lo entrega. Él lo mira sin poder creerlo, es hermoso, dice, es tan hermoso. Siente que los fragmentos de la piedra se reducen, pierden espesor. Jazmín está en la cama y estira los brazos. Los dos la ignoran, pero ella abre la boca y mueve las manos. Intenta levantarse y, cuando lo hace, choca con la cadera la mesa de luz y tira la lámpara. Los dos la miran en silencio. «Trae más toallas y más agua para limpiarla antes de llevarla al galpón», le dice Cecilia. Él se levanta y le entrega su hijo a Cecilia, que lo empieza a cunar, le canta. Él le dice, «Ahora es nuestro», y ella lo mira sin poder responder, emocionada, confundida. Cecilia solo mira al bebé, llora en silencio. Lo acaricia. Le dice, «Qué bebé 125 hermoso, qué chiquito más lindo. ¿Cómo te vamos a llamar?» Él va a la cocina y vuelve sosteniendo algo en la mano derecha. Jazmín solo atina a estirar los brazos para tocar a su hijo, desesperada. Intenta levantarse de nuevo, pero los pedazos de vidrio de la lámpara rota del piso la lastiman. Él se ubica detrás de Jazmín. Ella lo mira con desesperación. Primero la abraza y le besa la marca de fuego. Intenta calmarla. Después se arrodilla y le dice, «Tranquila, todo va a estar bien, tranquila». Le pasa uno de los trapos mojados por la frente para limpiarle el sudor. Le canta al oído Samar Taim. Cuando se calma un poco, se para y le agarra la cabeza sosteniéndola del pelo. Jazmín solo mueve las manos intentando abrazar a su hijo. Quiere hablar, gritar, pero no hay sonidos. Él levanta la maza que trajo de la cocina y le pega en la frente justo en el centro de la marca de fuego. Jazmín cae aturdida, desmayada. Cecilia se sobresalta con el golpe y lo mira sin entender. Le grita, ¿por qué? Podría habernos dado más hijos. Mientras arrastra el cuerpo de la hembra al galpón para faenarlo, él le contesta con una voz radiante, tan blanca que lastima, tenía la mirada humana del animal domesticado.